Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Hi, this is Danny Filth of Cradle of Filth, and I want to welcome you to Season 10 of Sobra the Dosis with Jonathan Montenegro. Enjoy. Pantera regresó de las cenizas este 2 de diciembre de 2022, una fecha que sin duda alguna pasará a la historia de la música. La banda estadounidense eligió a México para debutar con una nueva alineación y pisar nuevamente un escenario tras más de 20 años de ausencia. El gran suceso se llevó a cabo en el festival Hell in Heaven Open Air 2022 en el Foro Pegaso, ubicado en el estado de Toluca, México. La nueva era de Pantera está conformada por el guitarrista Zakk Wylde, el baterista Charlie Benante, el vocalista Phil Anselmo y Rex Brown en el bajo, músicos que fueron vistos en acción este inolvidable viernes. Pantera apareció en el escenario Heaven Stage a las 11:05 p.m. para tocar una hora y media de sus legendarios temas que se mantienen intactos en los recuerdos de su público metalero. El concierto causó un gran cúmulo de emociones tanto para los fans de antaño como para las nuevas generaciones seguidoras de la agrupación. Y el momento que invadió de nostalgia el festival fue cuando en las pantallas se proyectó un video tributo a los fallecidos hermanos fundadores de Pantera, Dimebag Darrell y Vinnie Paul, quienes fallecieron en 2004 y 2018 respectivamente. Este gesto ocurrió mientras interpretaban el cover de Planet Caravan de Black Sabbath. Los asistentes al festival de metal que tuvieron la fortuna de presenciar el regreso de Pantera describieron el espectáculo como salvaje, poderoso y como siempre lo soñaron. Asimismo, la banda tiene presentaciones agendadas en el Knot Fest en Chile, Brasil y Colombia, festivales para el verano en Europa y como invitados en la gira de Metallica por los Estados Unidos para el año 23 y 24. Opening track, Mouth for War. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habla, Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Hey yo, here's Andreas Kisser from Sepultura, and you are listening to Sobre la Dosis con Jonathan Montenegro. Enjoy! Friday, October 2nd, 1992. What's going on, everybody? This is Paul Bostaff from Slayer, and you're listening to Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. Stay metal, man. Cheers. Divine Intervention me parece el último disco de la etapa más histórica de Slayer, y en el que, si bien no estamos ante la cúspide de su creatividad, sí que veo que se hizo todo lo posible para mantener el encanto de anteriores entregas, aunque fuera sustituyendo un miembro icónico para la banda como lo fue Dave Lombardo por Paul Bostaff, o tirando un poco más de los relatos reales de violencia, corrupción y psicopatía de la humanidad. Puede tener algunas taras y en su momento no resultar el álbum más innovador que podían presentar, pero en un momento como el actual, que tenemos tanta facilidad por redescubrir los clásicos, las canciones de este disco pueden formar parte de cualquier playlist de calidad de Slayer. Según el propio bajista y cantante Tom Araya, la inspiración de las letras para este disco se centraba más en el mundo real y personajes siniestros que lo habitan, habiendo tomado mucha nota de ello a través de lo que se emitía en la televisión para aquel entonces o rememorando eventos históricos. En el tema Killing Fields, tema que escuchaste aquí en Sobre la Dosis, la letra hace referencia al dictador camboyano Pol Pot, que habría sometido a Camboya a una de las épocas más sangrientas no solo en su país, sino del mundo entero, entre 1975 y 1979. Y previo a Slayer, llegaron a Sobre la Dosis de Brasil, Sepultura, con el tema Manifest, de su disco Chaos AD, lanzado en 1993. 9 años tuvimos que esperar entre el demoledor The Gathering para poder disfrutar de otro disco de los americanos liderados por Chuck Billy y Eric Peterson. Me refiero al discazo The Formation of Damnation. Gracias a diversos problemas internos, entre los que se incluye un cáncer diagnosticado a Chuck, supusieron un retraso importante a la hora de poder degustar otro plato picante de nuestros amigos. Sin nada más que añadir, esto es Testament con The Formation of Damnation. Hi, this is Eric from Testament, and you are listening to something really cool, and it's probably Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Keep listening. We'll be right back. guys, this is Pete Sandoval, drummer of Terrorizer, ex Morbid Angel, and you are now listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Check it out. Ingleses Napalm Death con su track That Curse of Being in Thrall. Avanzamos con los polacos de Decapitated, que logran con su última placa Cancer Culture un dúo con una de las vocalistas más increíbles y destacadas del metal, Tatiana Szmajlok, de los poderosos Ginger. Tatiana, una formidable gritadora, ha optado por una voz limpia para este tema, enriqueciendo Hello Death con un ambiente húmedo y un gancho innegable. Hey, what's up? This is Rasta from Decapitated, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Cheers! Just like it's all it's yours. Little death, a bad God. Hey, this is Jeff Becerra from the band Possessed. You're listening to Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. Make Them Suffer con Doom Switch fue lo que escuchaste aquí en Sobre la Dosis. Los legendarios íconos de death metal de Florida, Obituary, regresan con su esperado nuevo álbum, Dying of Everything, que saldrá el 13 de enero en LP, CD, cassette y digital, a través de Relapse Records. Hoy la banda se hace presente para escuchar el audio oficial de la canción que da título al álbum, Dying of Everything. Escúchalo aquí, a continuación, y con ellos cerramos. This is a little fucking bonus. Death. Con el tema, pull the plug. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised. Yeah.